Muchas veces queremos una clase de fe sin dolor o pruebas. Queremos tenerla sin sufrir nada. Pero ¿sabe qué? Lo que fortalece nuestra fe es la dificultad, las lágrimas, el dolor y todo lo demás. Eso viene de parte de Dios para hacer crecer a su iglesia y a sus santos. Cuando en nuestra vida todo marcha bien, muchas veces, sin darnos cuenta, la apatía y la indiferencia se apoderan de nosotros. Entonces es cuando el Señor permite la adversidad para sacudirnos y hacernos concentrar otra vez en Él. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy nos enseña cómo el amor de Dios se muestra en la adversidad. Existe un elemento tocante al contentamiento que la mayoría de la gente suele olvidar y que consiste en cómo tratar con la adversidad. ¿Cómo puede usted tratar con la adversidad? ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene al permitir estas adversidades en nuestra vida? Mire, a todos nos gustaría saber cuál es la fuente de la adversidad. Sin embargo, es más importante saber cómo debo responder ante esta adversidad que se me presenta en este momento. Y a menos que usted entienda cuáles son los propósitos de Dios, lo más probable es que va a responder mal. Y si responde mal, podría ser destruido por lo que Dios ha permitido en su vida, lo cual consiste en hacer algo dramáticamente maravilloso para conformarlo a su imagen. Mire, puesto que Dios quiere forjar nuestra fe y ser el Dios de nuestra vida, no tolerará en ella ninguna idolatría. Por lo tanto, es normal que elimine las cosas en las que confiamos, las cosas que adoramos, las cosas que se han vuelto primordiales y las cosas que hemos convertido en una prioridad en nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la adversidad. Así es como capta nuestra atención mediante una pérdida repentina o una pérdida gradual, a fin de que nuestro centro de interés ya no esté en las cosas, sino en Dios. Pues bien, quisiera que note una pauta que hay en la Escritura y me gustaría que me acompañara al primer libro de Reyes, capítulo 17. Aquí hay un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Usted recordará que Elías había sido llamado por Dios para darle el mensaje al rey Acab de que no llovería durante 3 años. Y ahora veamos lo que dice la Escritura a partir del versículo 2 de este capítulo 17 de Primero de Reyes. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pues bien, veamos lo que sucedía con Elías. Dios le dijo: Quiero que vayas a este lugar y que te quedes allí hasta que te diga que te muevas y yo cuidaré de ti. Te enviaré agua que beberás del arroyo y también te enviaré unos cuervos para que te den de comer, así que tendrás que contar conmigo. Pero sucedió después de un tiempo que Elías empezó a depender normalmente ¿de qué? Del arroyo para beber y de los cuervos para comer. ¿Y qué dice la Biblia? A continuación dice lo siguiente: Se secó el arroyo. Así es. De repente el arroyo se seca y entonces Elías dice: ¿Qué pasará ahora, Señor? No hay agua para beber y los cuervos no vinieron hoy. ¿Y qué hizo Dios entonces? Este es un ejemplo perfecto, amable oyente, de que Dios no va a permitir que usted y yo procedamos a depender del arroyo y de los cuervos. No lo permitirá. ¿Y entonces qué hace? Seca el arroyo y quita los cuervos. ¿Y qué tenemos a continuación? ¿Cuál es la frase que sigue aquí? Regresemos al pasaje y déjeme mostrarle algo muy interesante. Vea lo que dice Dios una vez que ha secado el arroyo. Versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué le enseña Dios a Elías? Elías, no tienes que poner tu fe en nada ni en nadie más bajo ninguna circunstancia. Debes recurrir a mí para tu provisión. Debes confiar en mí. Como ve, lo que hace la adversidad es quitar aquellas cosas en las que hemos confiado, ya se trate de personas o cosas, con el fin de que nuestra fe y nuestra confianza estén en Dios. Y Dios usa a la gente. No hay duda al respecto. Todos nosotros debemos ser instrumentos en las manos divinas. Y aunque nuestras bendiciones suelen venir mediante la gente, hemos de contar con Dios y no con la gente, ni con las circunstancias. ¿Y qué hace Él? Si usted se sitúa y se afianza en sus circunstancias y se siente, en cierto modo, satisfecho en medio de esas circunstancias que se han convertido en su seguridad, ¿qué hace Dios? Sencillamente envía un pequeño torbellino para acabar con la circunstancia, captar su atención y mostrarle que no debe confiar en dichas circunstancias, sino que debe confiar en Dios. Busque, por favor, el capítulo 11 de Hebreos. Este capítulo trata de la fe. Esta es una larga lista de los grandes siervos de Dios, y es interesante, cuando usted considera este pasaje, lo que dice acerca de la adversidad. Recuerde que en la primera parte de este libro, el autor empieza a hablar de la fe de esos grandes héroes. Y al llegar al versículo 33, y después de señalar que no tiene tiempo ni espacio para mencionar todo lo que quisiera, entonces dice que por fe, fíjese en esto, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, eso significa que Dios reservó para ellos en el futuro una parte de lo que usted y yo experimentamos en la revelación total de Dios, pero que todos experimentaremos más adelante. Y ahora fíjese en lo que dice en esta frase. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo alcanzaron buen testimonio? Y usted dirá, pues la Biblia dice que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Y cómo es que alcanzaron buen testimonio mediante la fe? Pues cuando Dios permitió que experimentaran la adversidad. ¿Y qué hizo la adversidad? Examinó y sometió a prueba su fe. Y dice aquí que algunos de ellos no se retractaron. Y en vez de negar al Señor Jesucristo y negar al Dios vivo, prefirieron entregar sus vidas y padecer toda clase de adversidad. Y la Escritura también dice que Dios aprobó su fe. ¿Y qué hizo que fueran fuertes en la fe? ¿Y que Dios los aprobara? Las experiencias de la adversidad en las que su fe se vio exigida al máximo y fue confirmada, establecida y fortalecida como la fe de los santos de Dios. Pero estos santos fueron gigantes. ¿Y qué los hizo gigantes? ¿Acaso fue la facilidad, la comodidad y el placer? No, se hicieron gigantes por las experiencias de la adversidad. Y la adversidad sometió a prueba su fe, la refinó y los hizo crecer hasta convertirse en poderosos gigantes de Dios. Así ha sido siempre a través de la historia y siempre lo será, porque esa es la manera en que Dios infunde en su vida y la mía un aspecto muy precioso que dice que tenemos que esperar. Y aunque dice que hemos de vivir por fe y andar por fe debido a que el Señor está interesado en mi fe, entonces la aumentará enviando a nuestra vida una adversidad tras otra para exigir y forjar dicha fe. Veamos, por ejemplo, el caso de Pedro, quien estaba ahí en la barca cuando la tormenta comenzó en el mar de Galilea. Mire, esto es lo que quisiera que entienda. Pedro salió de la barca y caminó por encima del agua. De repente bajó de ahí y cuando lo hizo no tenía nada en qué apoyarse salvo en Jesús. Y entonces cuando Jesús le extendió la mano, le dijo, «Hombre de poca fe, permítame preguntarle algo. ¿Qué cree usted que le pasó a la fe de Pedro con eso? Mire, aunque fracasó totalmente la noche antes de que Jesús fuera crucificado, ¿cree que alguna vez olvidó eso? Jamás lo olvidó. ¿Cree que con el paso de los años, cuando Pedro tuvo que pasar por toda clase de persecuciones, aflicciones y adversidades, llegando incluso a creer que ya todo se terminaba, pudo olvidar aquello? ¿No cree que pudo acordarse de la mirada resplandeciente del Hijo de Dios en medio del cielo nocturno? Y también del amor que había en aquellos ojos en el momento en que pronunció su nombre y el Señor extendió su mano para sostenerlo y sacarlo del agua? Supongamos que jamás hubiera tenido esa experiencia. Yo creo que si usted le preguntara a Pedro, «Mira, Pedro, ¿preferirías no haber pasado nunca por esa experiencia de hundirte ahí y de haber sido humillado por todos tus compañeros al regresar a la barca?» Le respondería, «Por supuesto que no. Más bien lo haría de nuevo, ya que nunca olvidaré la fidelidad de mi Salvador, quien me tendió su mano estando en medio de aquellas aguas profundas y me sacó de ahí cuando tenía el agua hasta el cuello». Ahora bien, ¿sabe lo que nosotros queremos? Queremos esa clase de fe, pero sin esa clase de experiencias. Nos gustaría que alguien nos la diera, evitando lo demás. Pero como usted puede ver, eso no fortalecería nuestra fe. Lo que fortalece nuestra fe y la pone en el tamiz es la dificultad, el apuro, las lágrimas, las pruebas, la oposición, las ansiedades, el temor a la derrota y todo lo demás. Eso es algo que viene de parte de Dios para hacer crecer su iglesia y a sus santos. No será por eso que decimos que la sangre de los mártires es la simiente de la iglesia, porque entre más santos mataban, más se multiplicaban. De manera que usted nunca podrá destruir el cuerpo de Cristo, porque la sangre de los mártires hace que los santos se multipliquen por cientos, por miles y por millones. Mire, hubo 10 emperadores romanos en la época de las 10 grandes persecuciones, los cuales se dedicaron a la destrucción del cristianismo. Los primeros 300 años fueron casi en su totalidad un tiempo de adversidad para la iglesia, pero ¿qué hizo eso? Convirtió a los santos de Dios en gigantes fuertes como la roca. Y eso es lo que Dios trata de hacer en su vida, y usted dirá, ¿en un viejo como yo? ¿Cómo va a interesarse Dios en un viejo como yo? Pues yo le diré que está tan interesado, amable oyente, que cada adversidad que envía a su vida, incluso antes de que lo toque, ya viene bañada con su amor. Dios la baña con su amor porque no está tratando de destruirlo, sino de perfeccionarlo, de purificar su fe, de fortalecerlo y de afianzarlo. Y debemos alzar la mirada para ver que la adversidad siempre está bañada con amor. Y da lo mismo, cuán espinosa o cuán intensa pueda ser, aún está bañada en el amor divino. Y no importa si se produce por enemistad, por odio, por persecución, ya que eso da igual. Yo le aseguro que cuando llegue, llegará envuelta en el amor divino y con el propósito trascendental de perfeccionarlo. Y bien, Otra razón por la que Dios permite la adversidad en nuestra vida es para examinar cuidadosamente nuestras amistades. Y quisiera que note algo aquí muy brevemente. Usted recordará que Jonatán y David llegaron a ser grandes amigos y que luego Saúl, padre de Jonatán, intentó matar a David. Por lo tanto, aquí tenemos a Jonatán, quien es arrastrado en estas dos direcciones. La lealtad a su padre, quien es el rey y quien un día le cederá su lugar. Y por otro lado, la lealtad a su amigo David, quien ha sido maltratado terriblemente debido a los celos y a la ira de su padre. Y la Escritura dice que Jonatán, escuche bien, incluso a riesgo de perder el reino ante su amigo David, decidió ser fiel y leal a David. Ahora, quisiera que me preste mucha atención. Si pudiéramos contar a todos nuestros amigos verdaderos, me pregunto cuántos de nosotros podríamos tener un puñado de ellos y citarlos por sus nombres. A lo que me refiero es a esa gente que permanece con usted pase lo que pase y aunque todo el mundo se vuelva en contra. ¿Cuánta gente hay así en su vida? Permítame hacerle otra pregunta. ¿Qué clase de amigo es usted para los demás? ¿Acaso es la clase de amigo que, sin importar lo que la otra persona haga o lo que eche a perder o la forma espantosa en que pueda estropear las cosas, aún puede contar con usted? ¿Es usted esa clase de amigo? La Biblia dice así en Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia o adversidad. ¿Sabe lo que dice aquí? Lo que dice es esto. ¿Para qué es un amigo? Sino para llegar hasta usted cuando está en adversidad, a ponerse debajo de la carga junto con su persona y sufrir a su lado de manera vicaria hasta el final. Permítame explicarle lo que quiero decir con esto de sufrir de manera vicaria. Sufrir de manera vicaria significa sencillamente que si usted está sufriendo en alguna situación, yo llegaré hasta su persona y le permitiré que desahogue su corazón conmigo mientras lo escucho. Y me involucraré tan profundamente en su sufrimiento que podré transmitirle mi inquietud desde lo más recóndito de mi ser hasta el punto en que empezaré literalmente a sufrir lo que usted está sufriendo a fin de liberarlo y aliviarlo de una parte del sufrimiento y que así pueda seguir adelante. Eso es precisamente lo que hizo Jesús por nosotros, de manera vicaria. Sufrió a favor nuestro por causa de nuestros pecados, aunque no era pecador. Y déjeme preguntarle esto. En todo caso, ¿qué puede ser el amor? Y ahora quisiera que me acompañe un momento a 1 Corintios capítulo 13. Fíjese en lo que dice aquí, en el versículo 4. Esta es la clase de amistad que todos necesitamos, ya que dice que esa clase de amigo tiene un amor genuino por nosotros. Y note lo que expresa. Que el amor es paciente, es decir, que sin importar lo que me suceda, mi amigo será paciente conmigo. Pero también dice que mi amigo será benigno conmigo y que no será celoso, ni tampoco se jactará de sí mismo cuando yo esté sufriendo, ni será arrogante, ni actuará erróneamente, ni mirará solamente sus propios intereses, ni se sentirá provocado o rechazado por lo que yo diga, ni tendrá en cuenta el daño que yo haya recibido en la adversidad. Tampoco se gozará en mis problemas, sino que se gozará en la verdad y me ayudará a soportar lo que estoy sufriendo. Asimismo, creerá en mí durante todo el trayecto y resistirá conmigo hasta el final, porque el amor verdadero nunca se acaba. Mire, la Biblia dice que un amigo lo amará siempre y sabe lo que hace la adversidad, le diré lo que hace. Pone a prueba la amistad. Usted descubrirá quiénes son sus amigos verdaderos cuando todo se venga abajo y padezca necesidad. Amable oyente, si la adversidad fortalece, forja, establece y afirma la fe, y si la adversidad me ayuda a saber quiénes son mis amigos verdaderos,